mientras Adri está en el lavabo, aprovechamos para socavar el podcast. Así que, ¡empieza la hora mágica de Gintoki! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te crees que haces? ¡Está a tu sitio, coño!